Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. ¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes desde Amecameca. Les saludamos en este martes esplendoroso, muy bonito. Espero que así esté para todos y que disfruten este día. Hoy vamos a tener como música de fondo a James Brown y vamos a hablar de la cultura en esta región y en general en todo el mundo, pero en lo que atañe al tema de la cooperación. Fíjense que estuve yo el sábado y el domingo pasados en Cuautla, en donde un grupo de personas inauguraron una galería. Esta galería tiene como fin desarrollar múltiples actividades, pero sobre todo ser un foro de exhibición de toda la gente de la zona, en donde, pues lógicamente, tengan cabida todas aquellas expresiones que normalmente no encuentran un cupo dentro de lo tradicional. Normalmente, ¿cuál es la función de una galería? Y eso es a lo que pues se nos ha estado acostumbrando. Una galería acaba siendo un centro a donde uno o varios galeros venden cara la obra de artistas que se las tienen que dar muy barata. Todo mundo me dirá, bueno, pues es que esa es la lógica del capitalismo y aparte los artistas no comen, viven del aplauso, son gente pues muy entrenada a soportar penurias, sin alimentos, sin ningún otro tipo de gratificación, ¿verdad? Pero en cambio el señor que vende los cuadros, ese sí tiene todo el derecho a obtener un recurso, ¿verdad? Lo mismo sucede con los libros. Quien hace un libro va a obtener aproximadamente un 9.5% por ley. Y tomando en cuenta que ahora ya hacer un libro implica pues presentarlo ya formateado, lógicamente en un tipo específico, ya las galeras listas para ser reproducidas en el medio en que se nos ocurra, y así va pasando hasta el librero o el último expendedor, que se lleva comodinamente el 50%. Bien, cosas que se nos vienen diciendo repetidamente, pero que es una realidad muy cruel. La invitación es para estar en estos eventos, en esta galería, y también para comentarles que el día de ayer en la Universidad del Arte de aquí de Amecameca, hubo una conferencia de la maestra Angélica Carrasco, referente a todo lo que es el grabado y la expresión, que afortunadamente estuvo muy concurrida. Y desde aquí un saludo para todas las personas que conforman esta universidad tan destacada y que realiza una actividad, pues, que no es la usual en estos lares de nuestro país, a donde todo mundo va a la escuela porque le prometen que se va a volver millonario. Viva la expresión artística, viva la cultura, y tenemos que ir hacia adelante con todo lo que haya. Bien, platicábamos que íbamos a hablar acerca de la cultura, y de esta cultura que fundamentalmente se nos bombardea. Dicen por ahí que no existe ningún antropólogo que no tenga su propia definición de cultura, lo cual yo creo que es cierto. Pero sin embargo, si nos asomamos al diccionario de la lengua española, de la academia, vamos a encontrar que cultura es el paso del hombre por el tiempo. Creo que es una definición afortunada, porque hay buena cultura y mala cultura, y mediocre cultura y regular cultura. Yo creo que no existe nadie que no genere un fenómeno cultural a su paso, ya sea tirando basura, dando bondad, siendo amable, repartiendo bendiciones, etcétera. El paso del hombre por la historia es, pues, la cultura. La cultura, lógicamente, tiene una estrecha relación con el arte. Todo arte es un fenómeno cultural, pero no todo fenómeno cultural es arte. Así tenemos que fomentar el arte, será siempre la mejor manera de hacer cultura. Pero, ¿qué es esta cuestión del arte? Podemos pensar que alguien tiene un conocimiento que le da un oficio, o va a haber gente que tiene otro conocimiento más elevado que lo hace ya un profesional o un profesionista. Después vamos a encontrar quienes ejercen las cosas con maestría, y finalmente quienes logran hacer arte de lo que hacen. El arte, pues, se da en un nivel horizontal, y es, como dirían ahora los motivacionistas o motivosos, como les quieran llamar, el arte es siempre el fenómeno de calidad. Pero bueno, yo creo que eso se queda muy chato para expresar lo que sentimos como arte. Después vamos a encontrar la relación entre la cultura y la educación. Obviamente, toda educación es cultura, pero no toda cultura es educación. Así nos gustaría, pues, tener un secretario de educación que, pues, supiera leer. No es así. Tenemos que soportar lo que tenemos, pero simplemente darnos cuenta de que la educación siempre tiende a generar una cultura, y esta cultura debe ser una cultura ligada a nuestros fenómenos, que como región, como parte del mundo tenemos, y no una cultura, pues nada más a la y se va como un almácigo de datos y de cuestiones ahí al azar. ¿Qué es lo que requerimos siempre? Requerimos un fomento cultural. Y aquí es donde sí tenemos que ser muy precisos. Llámesele estipendio, llámesele cantidades erogadas, presupuesto, etcétera. La cultura requiere un fomento cultural para poder ser orientada. Si la única motivación de la cultura es el dinero, pues tenemos lo que ahora tenemos, una bajísima calidad y una ideología que nadie sabe para dónde va. Es pues esta la función de la cultura, es esta la función del arte, de la educación y del fomento cultural. Continuaremos en un momento más y pediríamos entrar en contacto con James Brown. Aquí vamos a tener un corte. Muchas gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 16 minutos. Informe País presenta estadísticas sobre la preferencia de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno prefieres que te represente? Solo 53% de la ciudadanía prefiere la democracia como forma de gobierno, mientras que a un 18% le da lo mismo. Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe país en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Sabías que el INE publicó en 2015 el informe país? Un análisis de las percepciones, prácticas y valores de la ciudadanía mexicana. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe país en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivir. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos. Ellos a la milpa y al frijolar. Ellas a la leña y al acarreo del agua. A veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no hacía eso. Sí trabajaba, pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No, ese hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido crecimiento, todos tardaban décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los demás hombres mucho lo reían y criticaban a este hombre. ¿Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabaja la milpa, que a los meses ya da frutos, y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto. ¿Sos un tonto o un loco? ¿Por qué trabajas inútilmente?

Bien, pues este fue James Brown, imagínenselo a ese conocido como el Hardworking Man, con su orquesta llena de estrellas. Todos ellos eran jazzistas y solamente él aceptaba grandes instrumentistas en su orquesta. Tenía un coro que las llamaba las Bittersweet, así como los pedacitos de dulce, los bizcochitos, dicho con todo respeto, y sus bailarinas, que eran realmente espectaculares. Este fue James Brown y el hombre trabajador, como se llamaba a sí mismo. Oyendo hace un momento el bonito cuento que se transmitió en el corte, se queda uno pensando en lo que son los valores. Ahora está muy, muy de moda que a los niños los meten a la escuela para enseñarles valores, y les enseñan un montón de cosas que se supone son los valores, pero nunca nos ponemos a pensar qué son realmente los valores. Los valores son tres, y son la verdad, la bondad y la belleza. Todo lo que tengamos frente a nuestros ojos, o si los tenemos cerrados, o lo que estemos sintiendo, todo se juzga por medio de estos tres valores: la verdad, la bondad y la belleza. Las cosas son ciertas o falsas, buenas o malas, o bellas o feas. Pero como pueden darse ustedes cuenta, ninguno de estos valores depende de los humanos. Siempre existe una verdad, aunque nos duela, que no la podemos cambiar. Siempre existen las cosas buenas y las cosas malas, aunque queramos cambiar ese criterio. Está muy por encima de nosotros. Y siempre existe lo bello y lo feo, lo sublime y lo ridículo. Y ningún discurso oficial puede cambiar esas cosas. No se volverá sublime por inventar 20,000 situaciones con el afán de ver si, como decimos, se le tapa el ojo al macho. Estos tres valores, repito, conforman nuestro mundo. Es lo que podemos entender como humanos. Todo se juzga a partir de ello, desde lo más antiguo, desde las referencias más antiguas al esoterismo, a la magia, hasta la ciencia con mayor actualidad. Todo se juzga a partir de la verdad, de la bondad y de la belleza. Hay que preguntarnos entonces, ¿existe algún valor que hayamos hecho los humanos? Pues sí, existe ese valor, y ese valor lo conocemos mucho antes de que podamos hablar, lógicamente mucho antes de que podamos entender qué es un valor o cuáles son los valores trascendentales que comentamos hace un momento. Y este valor es la justicia. Algunos filósofos romanos lo llamaban ars bonui et malui, es decir, el arte de lo bueno y de lo malo. Dentro de los juristas romanos que intentaron una definición a este concepto de justicia, se encuentra muy destacado Ulpiano, y prácticamente no hay ningún abogado que se precie de serlo que no repita en latín o en español la definición de justicia de Ulpiano, que decía que era la voluntad perpetua y humana de dar a cada quien lo que le corresponde. Así de sencillo definía Ulpiano la justicia: dar a cada quien lo que le corresponde.

Bien, muchas gracias. Nos han hecho la corrección de que nuestra cita estuvo equivocada y que no es la Universidad de Artes de Amecameca, sino es la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Me ofrezco una disculpa y pues quedé entonces satisfecha. Escuela de Bellas Artes de Amecameca, de verdad algo que vale la pena tomar en cuenta para llenar una formación cultural tan necesaria. Platicábamos hace un momento acerca de los valores y acerca de la que la justicia es el único bien y el único valor que tenemos los humanos, que hemos hecho los humanos. Es decir, antes de los humanos y había verdad, había bondad y había belleza. Y lo seguirá habiendo miles de años después, millones de años después. La justicia encuentra su ideal en la cooperación y en el bien común. Es decir, lo que es bueno para la mayoría de la gente será mejor que lo que es bueno para una sola persona. Ese es el conflicto que enfrentamos a diario. Es decir, es muy difícil pensar que alguien haga algo malo porque es malo. Se llegaría, pues, prácticamente a un nivel de villano de novela, de la gente que hace el mal, no más por hacer el mal. En realidad, el conflicto se da acerca de ¿cuál es el mejor bien o cuál es el menor mal? Y este bien común es el valor fundamental de la justicia. A principios, no, en los años 30, hubo una discusión muy fuerte que involucró a los principales jurisconsultos del mundo, de los cuales destacaban Lefebvre, Deleuze y Radbruch, y decían que cuál era el valor fundamental. Unos decían que era la seguridad, otros la justicia y otros el bien común. Lógicamente la justicia pues era el todo, y la discusión se centró en qué era mejor, si la seguridad o el bien común. Lógicamente, la gente que optaba por la seguridad, pues era la gente que tenía más dinero. La gente que optaba por la justicia era la gente que buscaba que las cosas fueran para todos por medio del bien común. Y este bien común solo se logra mediante la cooperación. Si nosotros nos damos cuenta, los elefantes son más grandes y más fuertes, y desde que nacen ya saben caminar. Los gatitos nacen totalmente indefensos. A la semana ya abrieron los ojos y se pueden mover por sí mismos. Conozco mucha gente que todavía no los abre, y con muchas décadas de vida. Pero bueno, eso es otra cosa. Es pues la cooperación el camino para el bien común. Y esto nos lleva a pensar de inmediato en la situación del país. Tenemos un tipo de cambio que dicen que está en un desliz. En mis tiempos el desliz ocurría cuando pues una señorita no entregaba buenas cuentas y resultó que ya estaba embarazada. Esos eran los deslices, ¿verdad? Ahora ya el desliz se da todo el día en el tipo de cambio. No quiero pensar por qué, pero bueno, le dicen desliz a lo que está sucediendo en el tipo de cambio. Y en realidad, pues ese desliz es una caída libre. ¿Por qué? Pues porque simplemente no producimos. Porque lo que producimos, pues no es del país. Si usted sale a la calle y voltea para arriba, pues los focos no los hacemos, ni los coches los hacemos, ni las computadoras, ni los teléfonos, ni nada. Simplemente consumimos todo. Llega el Buen Fin y lo primero que se le ocurre a todo el mundo es comprar una pantallota. No las hacemos, en fin. Esta cuestión de ese tipo de cambio, de esa excesiva salida de dinero del país, todo el mundo preguntamos, bueno, ¿de dónde se financia? Pues sencillo, aproximadamente entre la cuarta y la quinta parte del país están concesionadas a las mineras, a las petroleras y a una serie de empresas que han pagado por nuestros recursos naturales, y nosotros ni siquiera sabemos ni dónde están, ni cuánto valen, ni nada. Simplemente tenemos una serie de leyes restrictivas y como tales son aplicadas discrecionalmente. Se le aplican bien a los amigos y a los que no son tan amigos, pues se les aplican mal. Dentro de esto destaca nuestro primer producto de exportación, que ya no es el petróleo, es la gente, la mano de obra barata. Y esa mano de obra barata que manda el exiguo capital que puede juntar, esa gente que va a entregar su sangre y su sudor y su vida muchas veces, es un recurso del cual nuestro gobierno no puede prescindir. De tal forma que a la hora que avisan que se va a hacer un muro y que ya nadie va a pasar, pues eso nos hacen ver que es una tragedia nacional. Y nos quieren hacer ver que el famoso Tratado de Libre Comercio, que ha servido para empobrecer a gran parte de nuestra población, ¿por qué? Porque aproximadamente el 60% del huevo que consumimos es importado. Porque la tercera parte del maíz que consumimos es importada. Porque la mitad del frijol que consumimos es importado. Porque todo esto se hace con el pretexto de mantener una inflación baja, cuando en realidad sale ese dinero del país por múltiples subterfugios y lo encontramos fuera. Decía Margaret Thatcher, personaje con el que nunca jamás coincidiría yo, pero aquí sí coincido, que decía ella que México era el país más rico del mundo. Decía, todo el tiempo lo están saqueando y no se acaba. Pues así de rico es nuestro país y así de torpe es nuestra política. Todo se hace en base a controlar una inflación como si eso fuera lo único que valiera la pena. Bien, quiero pedir

Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Freak your diggin'. Yeah. Bien, pues este fue James Brown, a quien tuvimos como música incidental en esta emisión. Y nos acaban de hablar las compañeras Inocencia Varo Rosa, Ana Laura Alcántar, el compañero Mauricio Aguilar, el compañero Héctor Renner, Run Flores Rayón, Don Mario y la compañera Talía Álvarez Chaparro. Ellos conforman la galería donde les platiqué que estuve yo el fin de semana, que se llama Dream Graphic Studio, en Avenida Insurgentes 236 en Cuautla. Muchas gracias, espero que estén por allá. Bien, platicábamos hace un momento acerca de los problemas de justicia que tenemos. No son problemas de verdad, no son problemas de dinero. Los problemas de dinero se arreglan trabajando. Esos son problemas de justicia, y son problemas de justicia de que estamos enviando a nuestra gente a ser explotada para que mande dinero aquí al país, lo cual es una absoluta inmoralidad, estar viviendo de las migajas que les pagan por un trabajo digno que genera millones y millones de dólares a la gente, y que esto nos hacen decir que es toda una bendición. En este sentido, resulta que ahora nos explican que el Tratado de Libre Comercio, que ha generado una desigualdad impresionante, es algo bueno. Y Trump nos dice, bueno, te voy a renegociar el Tratado de Libre Comercio a cambio del muro. Y nosotros creemos que es algo muy bueno. Vamos a poner por caso que su servidor, a duras penas, junta para el almuerzo, se juntara con 2 millonarios, que eso fueran personas muy solventes morales y muy solventes económicas, y me invitaran a un negocio en el cual cada uno de ellos va a poner 1 millón de pesos. Y yo, pues, sería admitido con 10 mil pesos. Si nos va mal, y va a resultar que estos millonarios, cada uno con su 1 millón de pesos, iban a lamentar mucho la pérdida. Pero yo habría perdido hasta la credibilidad, porque la mayor parte de ese dinero hubiera sido prestado. Pero si nos fuera bien, me iría peor. ¿Por qué? Porque al rato íbamos a requerir, para sostener la tasa de ganancia, otra inversión. Y si bien sería proporcional en términos relativos, en términos absolutos sería absolutamente desproporcionada. Vamos a pensar que cada uno de ellos pusiera 1 millón de pesos y yo otros 10 mil pesitos prestados. Y así es la mecánica de esto, y por esto es un mal negocio. Es decir, no podemos nosotros pensar en emprender negocios si no estamos produciendo nada, si estamos viviendo de prestado, si todos son grandes operaciones para sostener el tipo de cambio, y simplemente tenemos por otro lado un saqueo del país totalmente absoluto, y del cual dan pie las notas de todos los periódicos y de todas las transmisiones. No caer en esta trampa de hacernos ver que ahora el Tratado de Libre Comercio se vuelve bueno y que a cambio de eso hay que aceptar el muro. Creo yo que antes que los mendrugos de pan que nos quieran dar, que aquel plato de lentejas del que habla la Biblia, antes de todas esas cosas tenemos la dignidad. Y la dignidad comienza por proteger a los nuestros. Esta gente que manda no su dinero, manda su sangre, manda su vida, y que ahora es necesaria para sostener el gasto del gobierno. Señores, si no aprendemos que la política y la riqueza son asuntos de todo el mundo, nunca aprenderemos a que merecemos vivir en este mundo. Sea pues este pensamiento lo último. Quisiera yo pedir que nos pusieran el corte número 7, y les agradezco mucho y los espero en esta emisión el próximo martes a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Thank you.